Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el médico oncólogo y mastólogo de la unidad oncológica 1SP, Juan Hernández Rasquín, para conversar sobre la fertilidad en la paciente con cáncer. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, me parece muy importante este tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Sí. Porque a veces se cree que el cáncer es el término de la vida y muchas veces el cáncer nos permite o nos puede dar todavía la oportunidad de tener fertilidad y procrear a esas mujeres, ¿no? Bueno, de hecho, el tema se propone precisamente porque siempre hablamos de prevención, que es muy útil, y esta prevención se hace solamente con diagnóstico precoz, hablamos de tratamientos, pero no hablamos de qué pasa en la paciente que se le diagnostica con cáncer, ya sea de mama o de útero, cualquier otro tipo de cáncer, y se somete a un tratamiento para combatir o luchar contra esa enfermedad. Y la primera pregunta que hace la paciente es qué va a pasar si tengo cierta edad y tengo intenciones de procrear porque todavía no he sido mamá. Correcto. Aquí lo más importante, María Laura, es el trabajo en equipo, ¿no? Porque uno como cirujano oncólogo, como el médico oncólogo que enfrenta por primera vez a estas pacientes, tiene que tener la capacidad y el entrenamiento de referir o trabajar de manera multidisciplinaria con especialistas en fertilidad, como son obstetras que manejan el área, para que esta paciente pueda y se le pueda ofrecer tratamientos de fertilidad programados antes de iniciar su tratamiento de quimioterapia. Porque eso es bien importante. Sabemos que muchos de los medicamentos, de las drogas, van a hacer que esa paciente caiga en una insuficiencia ovárica. Tenemos que prevenir eso. El médico especialista en fertilidad va a ofrecerle diferentes métodos, bien sea por vitrificación, criopreservación, preservación de embriones. Es decir, eso lo va a manejar el médico especialista en fertilidad, pero el médico que hace el diagnóstico tiene que sugerir a la paciente y orientar, que yo creo que es nuestra misión principal, a estas pacientes, y no dejarlas que pierdan la esperanza de poder tener algo de fertilidad posterior a su tratamiento. ¿Ese es un punto a conversar cuando la paciente llega a consulta y se le da el diagnóstico, doctor? Yo trato primero en el interrogatorio saber cuál ha sido más o menos de cómo ha sido la vida de esa paciente, si ha tenido o no ha tenido hijos, y por supuesto preguntarle si es uno de sus puntos que ella quiere preservar. Porque si no lo tomamos en cuenta o no lo pensamos, no lo vamos a preguntar y no se lo vamos a ofrecer. Entonces yo creo que... Y quizás ella no está por saber que ese tratamiento al que le van a someter, pues pudiera comprometer su fertilidad. Correcto. Entonces yo creo que esa información es mucho para mis colegas médicos, que tenemos que preguntarle bien cuáles son las necesidades del paciente. Porque a veces nos enfocamos en en la parte oncológica, que obviamente es prioritaria para ese paciente, pero no podemos menospreciar la parte de fertilidad y deseo de ese paciente. Porque muchas de esas pacientes van a tener expectativas de vida muy buenas y van a tener una vida por delante que probablemente, si no se planificó antes del inicio del tratamiento, la fertilidad no la va a poder lograr. A ver, todos los tratamientos para combatir el cáncer, independientemente de la zona afectada del cuerpo de la paciente, ¿pueden comprometer la fertilidad? No, eso es una pregunta bien interesante. Acuérdate que tenemos que hablar que no todos los cánceres reciben el mismo tipo de tratamiento. Es por eso que lo más frecuente que tenemos en nuestras mujeres es mama y el cáncer ginecológico, cuello uterino. Y en menos probabilidades en la época fértil, son una lesión de ovario. Pero a todas esas pacientes se le puede ofrecer tratamiento de fertilidad antes de inicio de tratamiento. Es decir, lo más importante aquí es ver las expectativas de esa paciente con su fertilidad para poder planificarla. O cada vez más vemos que nuestras mujeres son mucho más profesionales, y al ser mucho más profesionales obviamente van dilatando el tema de la maternidad, y tenemos pacientes de 37, 38 años que son pacientes muy jóvenes con lesiones precoces de mama o lesiones precoces en cuello uterino, y tenemos que saber que esas pacientes todavía pueden tener fertilidad, y apenas con una buena orientación y un buen manejo multidisciplinario, que yo creo que es lo más importante, esa paciente puede lograr fertilidad. Ahora bien, ustedes como unidad oncológica, ¿en dónde funcionan? Nosotros estamos ubicados en Santa Paula, en el Grupo Médico Santa Paula, en la Torre de Consultorios. Estamos en el piso 2. Somos una unidad multidisciplinaria. Estamos cirujanos oncólogos, están oncólogos médicos. Los oncólogos médicos son los que hacen la parte del tratamiento de la quimio como tal. Y también tienen una buena orientación con respecto al manejo de la parte de fertilidad. Y obviamente nos apoyamos con unidades de fertilidad si el paciente no tiene ninguna de su preferencia, nosotros la recomendamos con la que generalmente podemos trabajar. ¿Tienen alguna página web, doctor? Sí, ahorita estamos en, está en construcción la página web de la se llama 1SP y está ahorita por salir a la red. A ver, están tienen cuenta o red. Sí, tenemos social. Red de Instagram y tenemos Twitter también. Y okay. Estamos ahorita en la construcción de la página web. Otra pregunta que le tengo. En algunos casos, el tiempo puede jugar una mala pasada a una paciente que quiera preservar su fertilidad. Me refiero, hay pacientes donde el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, que pudiera no someterse esta persona a un tratamiento de fertilidad para poder preservarla. Claro, hay que discutirlo bien, la parte oncológica con la parte, porque no solo complacer a la paciente de repente de un tema de fertilidad, pero los especialistas en fertilidad tienen un mecanismo de manera relativamente rápida, de entre 3 a 4 semanas, cómo llegar a que esa paciente ovule y preservar ovocitos o preservar vitrificación del ovocito o la parte de la congelación de embriones. Es decir, sí, creo que implique tratamientos hormonales que pudieran pues acelerar el crecimiento de un cáncer. El problema es que por lo menos para mama, que es lo más frecuente que hay, lo que le dan es un medicamento que se usa para el cáncer de mama. Es decir, la van a estimular desde el punto de vista hormonal, pero con un medicamento que va a ser seguro para su tratamiento oncológico posterior. Eso es una buena noticia. Sí. ¿Algo que se deba agregar sobre este tema que no hayamos conversado y que usted considere importante, doctor? Bueno, primero es que el paciente tenga el conocimiento del tema, que sepa que a pesar de que está pasando un momento difícil, tiene oportunidad, siempre y cuando esté planificado, de poder tener un embarazo feliz y un término feliz después que termine su tratamiento, ¿okay? Que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no vamos a disminuir o hacer un tratamiento más corto oncológico por querer dar un tema de fertilidad. La prioridad para nosotros desde el punto de vista oncológico es el tratamiento de la enfermedad y es la vida. Pero tampoco podemos descartar de que a esta paciente le estamos dando mucha vida por delante y necesita completar su ciclo de vida. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Redes sociales nuevamente, doctor. 1SP Santa Paula y la mía personal, @JuanRaskin. En Instagram, correcto. En Instagram, correcto. ¿Y Twitter también? También. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando en nuestra sección de consulta médica con el médico oncólogo y mastólogo de la unidad oncológica 1SP, Juan Hernández Raskin. La fertilidad en la paciente con cáncer fue nuestro tema.